Radio Cuyum. Mi nombre es Ricardo Ojeda, soy biólogo, doctor en biología, investigador del CONICET y trabajo en el Instituto Argentino de Zonas Áridas, que se ubica en el CCT, el ex CRICIT, en Mendoza, donde somos alrededor de casi 1,000 personas formando parte de la comunidad científica, ¿no? Investigadores, becarios, personal de apoyo y administrativos. Bien, Ricardo, contanos un poco por qué hoy estás acá en esta convocatoria. Bueno, la convocatoria se hace específicamente como una muestra de solidaridad y participación por el no recorte a la financiación de lo que es el sistema de ciencia y técnica, y solidaridad con los 500 despedidos, científicos despedidos del CONICET, que no pudieron ingresar a la carrera del investigador y que hoy continúan en mesas de diálogo, pero efectivamente todavía su situación es bastante precaria, ¿no? Es bastante inestable. Lo que se había firmado o prometido o comprometido el ministerio hoy no lo estarían cumpliendo. Y bueno, ahí es una situación muy delicada, porque ellos se quedan prácticamente sin nada en 2-3 meses más. Y sobre estos 500 investigadores son gente que pasaron 5, 7 o más años haciendo investigación, su doctorado, presentando trabajo, escribiendo artículos científicos, y fueron evaluados por las comisiones respectivas y por la Junta, y les dieron la recomendación para ingresar, y después por un argumento de falta de presupuesto no los ingresaron. El argumento de falta de presupuesto es, creo que es falaz, porque cuando uno analiza, por ejemplo, lo que se paga por los intereses de los bonos LEVAC, el Banco Nación, con un día de intereses pueden mantener a los 500 investigadores por 3 años y 4 meses. Bien. Así que no es un argumento de dinero, sino de un cambio de filosofía del gobierno. Uno es tener un gobierno con una política de Estado en ciencia y técnica, y este gobierno que no tiene, digamos, no le da, por lo menos no es prioritaria la ciencia y técnica. Pensemos, por ejemplo, el caso de todo lo que era el plan de desarrollo satelital, que ha sido prácticamente desmantelado o pasado a otras manos, ¿no? Como eso, todo el tema de robotización, radares, desarrollo de vacunas, etcétera, etcétera. Y las investigaciones ya específicas dentro de lo que es el CCT Mendoza es fantástico, digamos. A ver, yo siempre digo que es un lujo para la provincia de Mendoza tener un centro de esta naturaleza, por la diversidad de investigaciones en biomedicina, en biología ambiental, tema glaciares, tema bosque, ecología de desierto, ciencias humanas y sociales, que es muy grande. Y después tenemos todos los institutos de biomedicina asentados en la Facultad de Medicina, pero dependientes también del CONICET. Entonces, bueno, En ese conjunto de institutos tendremos algo así de 700 personas entre becarios, investigadores y personal de apoyo trabajando todos los días y siendo evaluados cada año, cada 2 años. Es uno de los pocos organismos donde las evaluaciones son bastante rigurosas y donde son evaluados. Entonces, la verdad que es muy triste llegar a esta situación donde uno tiene que volver a reclamar por cuestiones que la dábamos ya por sentadas. Ricardo, justo te iba a preguntar un poco esto. A veces se piensa que la ciencia está como alejada de la sociedad o que no nos atraviesa completamente. ¿Cuál es la importancia real de la ciencia para la sociedad? Total, todo. Digamos, sin ciencia no podemos pensar mínimamente en algún desarrollo de tipo, no sé, independiente, ¿no? El caso concreto ha sido con los satélites, donde tenemos nuestro propio desarrollo de satélites para los objetivos que el país establece como prioritarios o como estratégicos. En tantas áreas, todo lo que es recursos naturales, bosques, recursos geológicos, biología de los organismos, que prácticamente desconocemos en la gran mayoría, y los países desarrollados tenían gran parte de este conocimiento 100 años atrás, por sus fundaciones. Dieron muy mucha importancia a conocer primero qué tienen para después poder trabajar, protegerlos, explotarlos en el buen sentido, etc. Entonces, digamos, a lo que voy es que son innumerables. Yo siempre les digo a los periodistas que podrían hacerse realmente un festín si cada día entrevistan a los investigadores que hay en el CCT y levantan notas sobre sus investigaciones. cuestiones, ¿no? Que pocas veces está llegando a la sociedad. Hay un déficit, eso es real. No porque no exista el potencial, sino porque hay alguna vinculación que todavía no la hemos podido del todo establecer bien. Pero... Y por último, consultarte un poco, bueno, ¿qué trabajo llevas adelante? ¿Qué clase de investigación? Concretamente, trabajo con biogeografía, distribución de organismos, genética, diversidad genética entre poblaciones, ecología. ¿Cuán adaptados están los animales al desierto de Mendoza, al desierto de Cuyo? Eso es muy importante porque nos permite conocer qué estrategias desarrollan determinados animales para vivir en un ambiente prácticamente sin agua. Entonces, bueno, de ahí vienen una serie de derivaciones y cada vez que respondemos a las preguntas se abren 10 preguntas nuevas y eso nos permite incorporar becarios analizando nuevos objetivos y cuestiones como esta de este despido lo que hace es truncar varias líneas de investigación. Es decir, que no podemos dar continuidad. Entonces, no es solo la vida de ellos, pobres, sino es todo el sistema que a la larga colapsa, lamentablemente. Pero bueno, por eso estamos acá. Es una muestra de solidaridad. Yo lo que espero es que los colegas, por lo menos de la comunidad científica, apoye más este tipo de actividades, ¿no? Pero bueno. Radio Comunitaria Cuyún. 89.3 FM, la radio de tu barrio.